Buenas tardes y que el Señor le continúe bendiciendo. En esta tarde es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias a Dios también es un privilegio que estoy con mi esposa Adriana. Hemos venido desde junio a este lugar cada 15 días para estar enseñando el griego koiné, un curso un poco especial, jungla semántica se llama el curso que hemos recibido. ¿Recibiste el diploma ayer? Muy bien, hasta diploma y todo recibieron los alumnos. La verdad que estamos con mi esposa en este lugar. Ella había estado ya hace como un mes atrás, pero justo ella estaba con una gripe bárbara, no se pudo mover. Vino aquí a Rosario y estuvo en cama 2 días. Pero gracias a Dios está bien. Y pudimos disfrutar estos días del día jueves, viernes, sábado y domingo, esta mañana también con los hermanos en este lugar. Realmente es un placer y es una gran bendición poder estar con ustedes en esta tarde. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 18. Un pasaje que obviamente no es para nada difícil ni oscuro, pero si uno no lee el contexto parecería que sería un versículo aparentemente difícil. Mateo capítulo 16, versículo 28. Tenemos aquí la palabra de Dios, que está mencionándonos acerca del reino de los cielos, la venida del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿todos han encontrado? Muy bien. 28. Dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nadie va a pensar que esta gran promesa y este anuncio de Cristo es un anuncio que uno puede estar pensando que cuando Él venga en su reino, alguno de los discípulos debe estar adentro de alguna caverna, muy veterano por supuesto, con más de 2000 años, esperando el regreso de Cristo. Obviamente que nadie piensa eso, pero sí tenemos que pensar a qué se está refiriendo, que es la analogía del texto y el contexto que está hablando, ¿por qué está diciendo esto? Uno de los problemas que mayormente tenemos y que en la gran jungla semántica ha caído la palabra reino de los cielos, es que en la Biblia adquiere diferentes valores, porque toda palabra y en todo idioma va a tener su área de movimiento. Pasa en el griego muchísimo, también pasa en el español. Imaginemos que aquí dicen flauta al pan largo, flauta. Imaginemos que entro a una panadería y le digo esta frase: señor, ¿me vende una flauta? Sí, ¿cómo no? ¿Con sal, sin sal? Salgo con el pan abajo el brazo y entro a un lugar donde venden instrumentos de música y le digo exactamente lo mismo en la misma hora y le digo: señor, ¿me vende una flauta? Sí, ¿cómo no? ¿Dulce o traversa? Y podríamos seguir con cientos y cientos de palabras. Entonces todas las palabras adquieren su valor, realmente adquieren su valor, muchas veces por el tono y muchas veces por el contexto. No es lo mismo si estoy con mi hijo en el estadio y digo el juez falló, eso es una cosa, que si estoy en un juzgado y digo el juez falló, eso es otra cosa. Entonces estoy diciendo exactamente lo mismo. La palabra es la misma, pero adquiere su valor en donde uno la diga en el contexto y a veces inclusive por el tono de voz. Es quien le da realmente el significado de las palabras. Entonces con la palabra reino de los cielos, que adquiere más o menos unos 13 significados diferentes, la palabra gracia, charis, adquiere como 17 significados diferentes, la misma palabra charis, que es gracia. Entonces creo que el mayor problema que tenemos aquí es que nos cuesta identificar en el contexto que es el reino de los cielos o el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Claro que muchas veces aparece el Hijo del Hombre cuando venga en su reino, cuando Él venga a buscarnos. Eso es arrebatamiento, pero también a veces aparece el Hijo del Hombre estableciendo su reino en la segunda venida. Pero aquí no es ni el arrebatamiento ni la segunda venida. Está hablando a los 12 discípulos diciéndoles: muchachos, algunos de los que están aquí no van a morir hasta que me vean a mí viniendo en su reino. Entonces nadie va a pensar que alguien está esperando a Jesucristo que venga en el arrebatamiento o en la segunda venida. Lo que está mencionando es una hermosa degustación del reino de los cielos. Y escuche bien esto, una hermosa degustación del reino de los cielos. Yo he aprendido a ser un buen ladrón de tuco. Yo he contado eso. Yo puedo robar tuco y soy casi experto robando tuco. Y yo recuerdo una vez que hago sonar el teléfono en casa, levanto, lo hice sonar, y me pongo a hablar con nadie. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué tanto tiempo? Adriana está en la cocina, ya la llamo, pero vamos a conversar nosotros. No había nadie. Pero hablaba fuerte para ya preparar psicológicamente a mi esposa Adriana. Entonces, cuando sigo conversando, bueno, para, ¿qué te paso? Entonces dejo ahí, Adriana, teléfono. Cuando va Adriana, yo ya tenía abajo de una servilleta un pedazo de pan, y no puede ser cualquier pan. Para robar tuco hay que saber robar tuco, si no te queda la miga adentro. Tiene que ser el codito, que es cucharón. Y al ser codito, ahuecado con cucharón, empalma tuco. Y un montón de otras cositas. Entonces, cuando uno va a robar tuco, tiene que tener dos o tres cosas muy importantes. Primero, si usa lente, tiene que sacarse los lentes, porque cuando destapa se le empaña. Eso es lo primero. Entonces ya tiene que saber que el lente no corre. Tampoco corre destapar y manotear a lo largo, rápido. No, porque si usted destapa, lo que está arriba es agua y aceite. Entonces hay que, y no puede ser cualquier pan, porque usted hace así y le queda la miga adentro, usted quedó con el pan con agua y aceite. Entonces tiene que ser un codito que haga de cucharón. Pero cuando usted empalmó rápidamente, no lo vaya a comer porque empieza y se quema todo. Y le deje robar y no quemarse también. Entonces lo deja en la misma servilleta. Entre tanto Adriana dice, no había nadie. Cortó. Se cortó. La idea es robar. También sé robar papa frita, porque todo el mundo, la frustración más grande de las papas fritas es que vas haciendo y vas haciendo y el plato siempre está vacío porque viene alguien y te manotea. Entonces yo puedo robar papa frita de tal modo que las dejo toda entrelazada y parece que hay más, pero ya me comí medio plato. Hay que saber robar. Comida de uno, por supuesto. ¿Por qué cuento esto? Porque en una ocasión pruebo el tuco. A ver, levante la mano. ¿Cuántos han mojado el pan en el tuco? No. Nos vamos. ¡Qué ladrones! No estaba pronto todavía. Se quemó. Bueno, ¿quién no ha mojado el pan en el tuco? Esa hermosa degustación. Y en esa ocasión yo recuerdo que le dije a Adriana, ¡uy, esto está buenísimo! Yo quiero comer ya este manjar. Y ya estaba el agua, ¿eh? Y Adriana me dice, el manjar lo vas a probar cuando venga Marcelo. Era mi hijo que tenía que venir del liceo, del estudio. Y yo me fui para el comedor, como obediente que soy. Mi esposa me dio un mensaje diciendo, no vas a comer todavía. Y yo, como soy el que mando en casa, hago lo que quiera y lo que quiero, entonces me fui al comedor a esperar. Y yo recuerdo que preparé un devocional acerca de cómo en esta tierra estamos logrando mojar el pan en el tuco muchas veces, pero un día, y usted sabe muy bien lo que voy a decir, un día, cuando venga Cristo, disfrutaremos de todo el manjar. Y lo que hacemos hoy, un domingo, lo que hacemos en cada culto, es apenas una degustación del pan en el tuco, pero un día disfrutaremos de todo el manjar. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el versículo 28 es, muchachos, no a todos, porque eso está dentro de la soberanía de Dios, pero en este momento le dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La promesa la cumplió 6 días después. Capítulo 17, versículo 1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, estos dos hermanos, era el círculo, ¿verdad?, de grandes amigos de Jesús, los hijos de Zebedeo, Pedro y Jacobo y Juan, y Pedro. Y dice que, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando se descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta aquí. Quiero compartir la palabra. Después descendieron del monte, se encontraron con un muchacho lunático y algunos problemas más, pero solo quiero leer el gran acontecimiento en la historia del monte Hermón. Este era el monte de la transfiguración, el monte Hermón. Un monte con una connotación histórica muy especial, con grandes bendiciones de Dios para todos allí. Pero lo que me llama la atención es que Él les dice a todos: muchachos, algunos de los que están aquí, les puedo asegurar que no van a morir hasta que hayan visto el reino de los cielos. O sea, el Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después le dice: Pedro, vení. Jacobo, Juan, vengan un poquito. Los llevó a un monte alto. Y allí, en un acto milagroso de Dios, casi inexplicable, se transfiguró. La palabra transfiguró aparece solamente 3 veces en la Biblia, que es la palabra metamorfosis, literalmente la que nosotros utilizamos en el sistema de metamorfosis. Aparece solo 3 veces. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia. La segunda vez que aparece en la Biblia ya no está refiriéndose a Jesús, sino a los discípulos o a las personas. O, de hecho, lo está pidiendo para que sea usted y yo esa metamorfosis. Aparece en Romanos cuando dice: No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nos está pidiendo a nosotros que entremos en un sistema que es un sistema normal en esta vida, pero un sistema de metamorfosis, que estemos todos los días siendo transformados para que podamos parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Claro que falta mucho todavía. Efesios dice que nosotros debemos de crecer a la altura de la plenitud de Cristo. Capítulo 4 de Efesios. Y uno dice: pero eso es muy alto. Muy alto es esa altura. No vamos a llegar nunca. Viviendo en un sistema, ¿verdad?, que nos está empujando siempre hacia la catarata, estando con vida, estaremos siempre en esta tierra con errores. No hay perfección absoluta. No existe. Mi papá me decía cuando yo tenía 6, 7, 8 años: Héctor, hasta que se sigan vendiendo los lápices con goma arriba, el hombre se seguirá equivocando. Y hace unos cuantos años ya, estoy hablando de 20 años atrás ya. Qué poca fe que tiene usted. Hace unos cuantos años ya y todavía siguen vendiéndose los lápices con goma arriba porque el hombre se sigue equivocando. Entonces no va a haber perfección en esta tierra, no la va a haber. Pero el solo hecho, ese es el deseo de Pablo y de Jesús, el solo hecho que nosotros podamos estar creciendo, desear crecer, pelear por crecer, es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. Esa muestra del reino de los cielos tenía una connotación de que los discípulos fuesen creciendo y madurando. Nosotros como personas tenemos que crecer y madurar. Como ciudadanos tenemos que crecer y madurar. Como esposos, como padres, como hijos, como funcionarios, como estudiantes, como obreros. Obreros de fábrica, pero como obreros del Señor, ir creciendo cada día. Yo recuerdo, yo tengo dos hijos. Mi hijo mayor, con casi 28 años, mi hija 24. Ellos un día estaban en el fondo de casa y estaban peleando, midiéndose en un muro. Y ahí estaban medidas así y medidas acá, y habían medidas de Marcelo y de Silvana. Marcelo es más grande que Silvana, entonces sus rayas eran más arriba que la otra. Pero estaban discutiendo, yo crecí más este mes. No, yo crecí más. Y ahí estaban peleando. Y yo estaba así haciendo algo y miro. Y yo dije, hasta que no haya sangre, no intervengo. Pero estaban peleando. Y yo dije, qué hermosa actitud. Más allá de la pelea, que se empujaban y se tachaban las rayas unos al otro. Yo crecí más. Yo dije, qué lindo. Están deseando crecer. Me acuerdo Marcelo, la primera vez que llegó al pasamano del ómnibus, lo miraba. No era que lo amaba, le estaba tomando puntería. Hasta que lo miró y se quedó colgado así. Llegó, años anhelando llegar al pasamano. Muchas abuelitas le habían dicho, nene, usted tiene que tomar más sopa para crecer. Y él dijo, algún día creceré y llegaré. Y llegó. Y ahí quedó, el ómnibus quedó vacío, pero él quedó colgado así. Después se avivó y cambió. Cambió de mano. Y yo dije, qué lindo, es un deseo. Cuánto anhelo por querer crecer. La idea era que él miraba siempre arriba y decía, algún día llegaré al pasamano. El gran deseo de crecer. Yo crecí, y uno podía ver las rayas como ellos iban creciendo. A veces el cristiano marca siempre el mismo lugar y hace un surco en el bloque. No está creciendo mucho. Pero la idea de las experiencias con Dios no es solo tener experiencia con Dios. Cada mojadita del pan en el tuco con nuestro Señor Jesucristo no es solamente para decir, qué rico, me quemé un poquito y está sabroso. Estas experiencias que tenemos cada día, cada culto, cada reunión, en cada lugar donde usted está en la célula, donde está trabajando, son experiencias que Dios quiere que nosotros estemos apropiándonos de esta degustación en esta tierra para crecer en todas las áreas, madurar en todas las áreas. Estos muchachos están viendo, ¿por qué él dijo el reino de los cielos? Es una palabra que llama la atención. Reino de los cielos, porque en definitiva lo que está mostrando es una degustación del cielo. Y uno dice, pero es muy escueto. Bueno, es una demostración, una degustación. Moisés era el representante de la ley y los patriarcas. Buena representación. Elías era el representante de los profetas. Muy buena representación. Y Cristo era la representación de la gracia y la eternidad, excelente representación y degustación. Y allí está todo suspendido, no han tocado tierra, allí están suspendidos esperando esa demostración. Y lo hicieron. Por supuesto que Mateo no dice de qué estaban hablando, pero el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 9, versículo 31, dice que estaban hablando acerca de la partida de Jesús de Jerusalén hacia el cielo, hacia la patria celestial. Una conversación impresionante. Ahora, lo interesante de esta escena es que es una impresionante degustación. Una demostración del cielo. Se lo había dicho, algunos de los que están aquí no van a morir sin que hayan visto antes el reino de los cielos. El Hijo viniendo con la representación del cielo. Allí estaba la excelente representación. Todos sabemos que ambos profetas tuvieron muertes peculiares, ¿verdad? Elías, tanto Elías como Moisés y aún Jesucristo, en esa muerte y resurrección al tercer día. Era la mejor representación que podíamos tener acerca del cielo. Pero llama la atención un Pedro que es campeón de la impetuosidad. Un Pedro que es sano, pero campeón de la impetuosidad. Siempre está tratando de resolver las cosas, así con el entusiasmo, con las ganas, con el ímpetu, pero no pensando mucho. En una ocasión dijo: vení, maestro, ven aquí, tú no tienes que morir. Bueno, en el capítulo anterior usted lo va a leer eso. Tú no tienes que morir. ¿Qué es esto de que vas a morir en Jerusalén? Tú no tienes ni que sufrir ni que morir. Dice que estuvo rezongándole Pedro. Menos mal que le dio a Pedro por llamarlo aparte a Jesús y rezongarlo aparte, diciendo: tú no tienes que morir. Y Jesús le dice: Pedro, tú tienes un mensaje adverso a la voluntad de Dios. Eso es la palabra Satanás. La palabra Satanás en griego es Satanú. Satanú no quiere decir diablo, quiere decir adversario. Por eso le dice: apártate de mí, Pedro, Satanás, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo que Pedro está endemoniado, ni que Satanás poseyó su vida, en absoluto. Solo le está diciendo: Pedro, tú tienes un mensaje adverso a la voluntad de Dios. Y se lo explica enseguida, porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en la tierra. Es buena la intención de Pedro, que Jesús no muera. Es muy buena. En una ocasión, cuando lo van a prender, a Jesús, ¿quién fue el que le cortó la oreja al señor Malco? ¿Alguien lo recuerda? ¡Pedro! ¿Y sabe por qué le cortó la oreja? Porque le erró. No tiró a la oreja. Ustedes saben que vinieron a buscarlo de noche. No había tubo luz y él dijo: señor, puede ponerse ahí que voy a cortar oreja. Tiró al medio. Pero por causa de que era de noche y se movió y movimiento, solo cortó oreja. Y gracias a Dios que bajó así, porque si saca así la espada, parten dos. Y era el campeón de la impetuosidad, con buenas intenciones, salvar al maestro. Dice: no, Pedro, no es así. No es así, Pedro. Y ahora, el Pedro siempre sano, pero campeón de la impetuosidad, dice: maestro, qué mejor oportunidad de hacer tres casitas. Nótese bien, Mire ahora lo que dice el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. No se olviden que era la semana de los tabernáculos. Y la semana de los tabernáculos para los judíos, armaban tabernáculos, casitas con ramas en todas las casas, recordando que el arca había estado en tiendas en el desierto. Era una semana, la famosa fiesta de los tabernáculos. Y aprovechando que todo el mundo había cortado ramas, Pedro es muy rápido. Pedro es muy inteligente. Él dice: maestro, ¿por qué no aprovechamos y hacemos tres casitas con tantas ramas que hay cortadas en el pueblo? Entonces él dice: hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él quiere, fíjese hasta dónde estamos llegando en lo que es el campeón de la impetuosidad, pero un corazón sano. Él dice: Cristo, ¿por qué no aprovechamos y hacemos tres casitas? ¿Cómo tres casitas? Él está pensando en comer una falda parrillera con Elías. Él está pensando en comer torta frita con Moisés y conversar un día con Elías y decir: Elías, tú me puedes contar, Elías, cómo fue el tema de los profetas de Baal. Lo tengo claro, pero hay algunos datos que no me cierran. Degollaste a los 450 de Baal, de Acera. Y otro día se va con unas tortas fritas a la casa de Moisés y le dice: Moisés, todos lo sabemos cómo fue lo del Mar Rojo, pero no nos contás cómo fue el cruce del Mar Rojo cuando se abre. Y después cuando se cierra y los egipcios quedan ahogados ahí. Cuéntanos, cuéntanos, Moisés. No está entendiendo nada, Pedro, hermanos. No está entendiendo nada. Eso es una visión en el aire. Es una degustación del reino de los cielos. Tenía un propósito de hacer crecer a los discípulos. Y no era el propósito de convivir con los muchachos y comer una falda parrillera y torta frita. Y vamos a visitar a uno y a otro y hacemos tres casitas y lo alambramos, cosa que no venga la gente aquí a molestar. No entendió nada. Y yo quiero decirle que es muy importante saber que a veces no vamos a entender nada. No vamos a entender nada. Y no estoy hablando de la parte académica. Yo soy profesor de gramática griega, y a veces no estoy hablando de esto porque puedo no entender en español y voy al griego a ver qué dice el original. No entiendo nada. Pero ya no estoy hablando de la parte morfosintáctica, gramatical, preposiciones, participios, ya no estoy hablando de eso. A veces no vamos a entender por qué pasan ciertas cosas a nuestras vidas. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué perdemos un familiar? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué cuando me estoy poniendo las pilas y haciendo las cosas bien, comportándome como una buena persona, manteniendo los principios, los valores, manteniendo la santidad, nos pasa lo que nos pasa? No entendemos, hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que no lo logramos entender y a veces me preguntan, Leite, vos que sos pastor, ¿no me podés explicar? Yo no te puedo explicar nada. En absoluto te puedo explicar. Apenas dura, a duras penas puedo saber, apenas sé que Dios es soberano, pero no puedo ingresar a la soberanía de Dios. Hay muchas cosas en la Biblia que no podemos entenderla. En el mismo capítulo, en Hechos 12, Dios permite que maten a Jacobo, el primer apóstol mártir de la Biblia, a filo de espada. Lo mataron. Prenden a Pedro para matarlo, le cae una fiesta. Y viene un ángel y lo liberta. Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios permite que Jacobo muera cortado con la espada y a Pedro Dios le manda un ángel y lo libera? Entonces uno dice, acá es solo soberanía de Dios. En nuestro diario vivir, no solo vamos a tener vicisitudes que golpean nuestra vida, vamos a tener acciones que marcan nuestras vidas. Y a veces no entendemos y no comprendemos por qué pasan las cosas. Hay muchas cosas en nuestro diario vivir que no la vamos a poder explicar. No la vamos a poder entender primero. Pedro no entiende la transfiguración. Pero déjeme decirle algo muy importante. 37 años después, un Pedro veterano, escribiendo su última carta, y por lo que dice su última carta, ya Dios le había dicho que le quedaban pocas horas de vida. Y Pedro, ya un veterano, escribiendo su última carta en segunda de Pedro, dice, yo estuve en el Monte Santo. Y yo oí la voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y a mí no me lo contaron. Yo experimenté ese encuentro especial con Cristo en el Monte de la Transfiguración. Eso está en el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 16 al 23. Está contando una experiencia concreta, detallada. Claro, cuando uno va a segunda de Pedro a leer ese pasaje, uno dice, ¿cómo Pedro puede contar una experiencia concreta, detallada, si supuestamente no había entendido nada 37 años atrás? No, no había entendido. El solo hecho de hacer tres casitas para que personas espirituales que ya estaban en el cielo estuviesen en esta tierra comiendo este locro, ya no entendía nada. Obviamente que no. No iban a tocar tierra. Ya estaban en el cielo. Era una demostración verídica para demostrarles a estos muchachos que el reino de los cielos está presente para todos. Hermanos, no entiende. 37 años después, tal vez lo comprendió antes, pero 37 años después pudo plasmar esa gran experiencia con Dios. Y le voy a decir algo más, en un momento justo, porque segunda de Pedro escribe a los judíos dispersos por la persecución de Nerón, una de las peores persecuciones de la historia, y no estoy hablando de las grandes 10 persecuciones de la historia que terminan con Constantino, comenzando con Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, Decio, Calígula, todos los sinvergüenza, hasta que viene Constantino y pone la religión al Estado y dice, se termina la persecución. Rarísimo, porque el que te estaba pegando ayer, ahora era tu hermano por ley. En los mismos salones donde te torturaban, ahora eran reuniones de culto. Pero por ley ahora tenía que ser tu hermano. No era tu hermano, pero por ley era tu hermano. La historia de la iglesia ha vivido momentos muy difíciles. En el tiempo de las grandes persecuciones que tenían que esconderse en las catacumbas, ¿cuántos miles y miles y millones de cristianos no entendieron mucho lo que estaba pasando? Pero en un momento determinado Pedro dice, ahora sí entiendo. ¿Cuál es la razón por la cual Pedro puede ahora no solo entender, sino plasmar esa gran experiencia para alentar a los judíos dispersos por la persecución de Nerón, diciéndole: muchachos, Jesucristo es real. Claro que este sistema nos está empujando a que usted dude de Dios continuamente, continuamente. Le van a decir, ¿sabe lo que le van a decir? Pobrecitos. Qué mente cortita que tienen todos ustedes. Necesitan creer en un Cristo para ser feliz. Pobrecito. Qué parias que son. Una vez alguien me dijo, dice, tenés que depositar tu confianza en alguien para ser feliz. Qué poca esperanza. Y yo lo miro y le digo, ¿y qué pensás vos cuando te mueras? Ah, yo me voy a reencarnar en un sapo o en un gato siamés. Dije, ay, qué esperanza, me emociono. Me emociona. Y yo soy el de mente cortita y vos te reencarnás en un sapo. Viene un camión, te deja chatito en la ruta. Uy, me emociono. Pero te van a golpear. Te van a decir, yo no tengo la fe que tenés tú. ¿Cómo haces tú para tener esa fe? Yo no tengo esa fe. Tienen más fe que nosotros. Creen en cositas así, una pirámide, largan energía. Una ristra de ajo. Y esa ristra de ajo, para los vampiros. Tienen más fe que nosotros. Alguien me dijo, Héctor, ¿por qué crees en Cristo si nunca lo viste? Y yo le dije, de la misma manera que vos crees en Artigas y tampoco nunca lo viste. O en San Martín. ¿Usted vio a San Martín? ¿No lo vieron a San Martín ustedes, no? Bueno, dígale a su vecino. ¿Usted por qué? Bueno, le dice, ¿usted por qué cree en Cristo si nunca lo vio? De la misma manera que usted cree en San Martín o en Julio Argentino Roca, ¿no? Y usted nunca lo ve, solo en el billete nomás lo ve. Es la misma fe. No, no es la misma fe. Ellos tienen 500 años más fe que nosotros. Cuando yo estudiábamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, Eurípides. ¿Lo recuerda, verdad? 300, 400 y hasta 500 años antes de Cristo. Y pueden creer en Sócrates y en Platón y Aristóteles y Demóstenes, pero no creen en Cristo. Pero ¿cómo pueden creer en una persona 400 años antes de otra y no creer en ella? Tienen como 500 años más fe que nosotros porque creen en ellos, pero no creen en Cristo. No es que no creen, no quieren creer en Cristo. ¿Cómo pueden creer en Sócrates y no en Cristo? Es un concepto de decisión, no de mente pequeña. Cuando nosotros empezamos a hablar, ¿qué es lo que lleva a Pedro a entender y comprender la visión? Está en el mismo versículo 4. Mire lo que dice el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esta es la clave. Esta es la clave. La motivación. El estímulo, el saber que no estoy entendiendo mucho, pero es bueno para nosotros estar con el Señor. Que hay muchas cosas que no vamos a entender, pero es bueno para nosotros estar en el Señor. Que hay muchas cosas que nos van a pasar por alto y dentro de su soberanía no vamos a tener esa comprensión para entender por qué me están pasando ciertas cosas. Pero es bueno para nosotros que estemos aquí. Pedro no entendía, pero su motivación era buena. Y la Biblia dice en Timoteo que si yo puedo guardar en el buen depósito su palabra, traerá bendición. Hay muchas cosas que no las vamos a entender, pero las vamos a guardar en el buen depósito. Y al guardarla en el buen depósito, va a llegar un momento, espero que no sea 37 años después, pero va a llegar un momento que voy a poder entender, y no solamente voy a poder entender para recibir la bendición de Dios, sino que voy a poder ayudar, bendecir y compartir esta gran bendición a otros también. Pedro está alentando en su segunda carta a judíos que estaban perseguidos. Y él les dice, muchachos, Jesucristo es real. Vosotros estáis en la verdadera gracia de Dios, termina Pedro diciendo en su última carta. Tienen que estar seguros que están en la verdadera gracia de Dios. No tengan miedo de depositar su confianza a quien les ha salvado. Vosotros estáis en la verdadera gracia de Dios. Y Jesucristo es real. Yo estuve con Él en el Monte Santo y logramos escuchar la misma voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él y solo a Él tienen que oír. Impresionante, 37 años después. Yo no sé si me recuerdo algo 37 años después. Pero cuando se guarda en el buen depósito, se puede sacar del buen depósito. ¿Por qué buen depósito? Porque sus motivaciones eran netamente sanas. Quiero ver ahora, para finalizar, el versículo 5, pasó algo. Y algo bastante fuerte. Dice el versículo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, escuchen bien, al oír esto, específicamente la palabra de Dios mismo, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Yo quiero finalizar diciendo algo. Porque aparentemente uno dice, si están escuchando la voz de Dios, si están presenciando esa gran degustación del reino de los cielos, está Jesucristo, Moisés, Elías. No era un momento tan sencillo la cosa, ¿eh? Es un ambiente de gloria, es un ambiente muy especial que ellos están viviendo. Entonces uno podría sospechar que este caer postrado es adoración. Es una gran adoración. No, es miedo. Gracias. Yo tenía agua acá, pero esta está fresquita. No era adoración, era temor. Pero no el temor reverente, es el temor fobia, phobos en griego. O sea que nos llama poderosamente la atención que los discípulos, cuando se encuentran con Dios mismo, en su voz, en su gloria, en su manifestación, no hay reverencia, hay miedo. Y hay miedo por la confrontación de quién era Dios y cómo estaban ellos. Gran temor no es gran adoración, es fobia, es consternación, es lucha. Son frustraciones que llegan, son inseguridades que llegan, son problemas que llegan. Caen en el piso, rostro en tierra. Es interesante llorar en tierra, y cuando usted llora en tierra o mira la tierra, usted lo único que ve es lo que produce la tierra. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí cuando éramos niños jugábamos con la panza en el piso? Levante la mano. Interesante. Panza en el piso, rostro a 15 centímetros del piso, principalmente judiando algún cascarudo. Algún hormiguero, le tirábamos piedrita y veíamos cómo el tipo la sacaba de nuevo. Yo te decía, muy bien, hormiguita, a ver de nuevo. Entonces, claro, no teníamos pendrive. No teníamos Facebook. No teníamos Facebook. Nada, no había. Teníamos bolitas, trompos, cometas. Y después otras cosas inventadas, pero pendrive no teníamos. MP3. No existía, ¿verdad? Aún yo soy muy moderno, pero no estaba todavía. Entonces jugábamos con rostro en el piso. Ahora quiero que miren algo en la escena, porque quien está mirando el piso, lo único que mira es lo que produce esta tierra. Y cuando nosotros tenemos estos temores, estas inseguridades y estos miedos, lo único que hacemos es mirar lo que produce esta tierra. Y lo que produce esta tierra, usted sabe muy bien ya lo que es. Más consternación, más lucha, más inseguridad, más de todo para frustrar nuestras vidas. Pero cuando elevamos nuestros ojos al cielo y vemos a Cristo, le vemos solo a Él. Hermanos, a mí lo que me llama la atención es que con este miedo, alguien se acerca. Fíjese la escena del verso 7. Quiero que pongan atención en la acción de Jesús. Entonces es una conjunción consecutiva de resultado. Quiere decir, dado el miedo que están teniendo, entonces, dado ese miedo, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Va a rezongar? ¿Va a pegar? ¿Va a protestar? ¿Va a rezongar y exhortar? No, se va a acercar. Y nosotros tenemos que entender, y no importa los años que tenemos en la iglesia, ¿quién ha venido hoy por primera vez? Levante la mano. A ver, levante la mano. Muy bien. ¿Quién más? ¿Ella? A ver, levante la mano. Bueno, bienvenida usted y bienvenido yo, que vengo una vez al año. O sea, bienvenida ella y bienvenido yo. Cuando nosotros podemos tener un día en el Señor, una semana, o 34 años, como ya llevo en el Señor, me convertí el 9 de marzo del 78, aunque nos convertíamos antes de nacer, tengo 29, recuerden eso. Entonces, no importan los años que tenemos o las horas que tenemos escuchando de Dios, lo que sí es importante, que para el Señor no hay veteranía. Los primeros postreros y los postreros primeros. No hay veteranía para el Señor. Hay corazones dispuestos de escuchar la voz de Dios. Y ellos, en este momento tan especial, porque es fácil leer el texto, pero qué difícil es comprender muchas veces que a veces nos tiramos arriba de la cama, como decíamos hoy de mañana, a llorar sin encontrar ayuda, consuelo. Para colmo creemos, porque así es nuestra mente, sentimos que Dios no está con nosotros. Y dejemos de pensar que Dios no está con nosotros cuando Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Estos hombres ahora tienen un gran miedo y todo se está concentrando en ese llanto. Llanto con rostro en tierra, tierra que ha ya mojado, embarrado su rostro por su mejilla mojada. Están en una situación de calamidad, de frustración, de cansancio. Y cuando están en ese momento, dice el verso 7, Jesús se acercó. Qué lindo es cuando nosotros podemos experimentar ese acercamiento de Jesús. No para rezongarnos, no para protestar, no para quejar, simplemente para acercarse con una acción que solo el Señor Jesucristo puede dar. Se acercó. Cada día el Señor se está acercando a nuestras vidas. A veces lo andamos esquivando, pero Él se está acercando cada día, todos los días. A cada rato se acerca. A veces no le doy corte, estoy entretenido mirando al Pastor Tinelli, haciendo una cosa, haciendo otra. ¿No es Pastor Tinelli? No. Como tantos cristianos los miran, pensé que era pastor. Un poco de ironía total, me voy esta noche. Entonces, a veces lo ando esquivando el Señor, pero Él se sigue acercando, se sigue acercando. Pero se acercó, y ponga atención en la siguiente acción, los tocó. Y acá ustedes van a entender muy bien lo que yo voy a decir, porque es un toque de ternura en un momento, hermanos, en que sentían temor. Ustedes saben muy bien lo que yo voy a decir. No es lo mismo abrazarnos entre nosotros. Así, todos los días. Hermano, Dios te bendiga. Los que vinieron por primera vez, bienvenido, vecino, vecina, bienvenido. Y lo abraza y le da un beso. Y no es lo mismo eso. Cuando usted recibe un abrazo en un momento, cuando está sintiendo dolor, usted sabe bien. Sabe perfectamente bien que no es lo mismo un toque así nomás, que podemos tocarnos y abrazarnos todos los días, cuando en realidad estamos recibiendo ese toque de ternura en un momento que estamos sintiendo miedo, que tenemos problemas, que no tenemos salida y que el dolor está en nuestro corazón. No es lo mismo que usted sienta ese abrazo. Muchas personas se han alejado de nosotros, los evangélicos, porque no han encontrado brazos misericordiosos que abracen en momentos claves de la historia y de la vida de la persona. Pero aquí tenemos algo que es importante. Cristo estará siempre acercándose para tocarnos. Y tocarnos no para golpearnos. Es un toque de ternura en los momentos cuando más lo necesitamos. Ellos están en el piso. Están en la lona, están con miedo, están con toda esa mezcolanza de emociones que no saben qué hacer. Y en ese momento que no saben qué hacer, alguien se acerca y les toca. Pero no solamente es un toque especial de ternura en un momento que están sintiendo lucha y miedo, sino que dice el texto, dijo. ¿Cómo dijo? Cristo se acercó, los tocó y Cristo habla. Sí, Cristo habla. ¿Cómo que Cristo habla? Sí, Cristo habla. Todos los días el Señor habla. Aquí está, nos habla. ¿Y qué me habla? Bueno, mire lo que dice el texto. Dijo, habló. ¿Sabe lo que habló? ¿No le llama la atención que habló exactamente lo que estaban necesitando? Mire lo que dice. Levantaos. Bueno, si dice levantaos es porque estaban en el piso. No temáis. Si dice no temáis es porque estaban con temor. ¿Se da cuenta que yo puedo hablar o puedo aconsejar como cuando aconsejamos con Adriana en Montevideo, Uruguay? Yo me equivoco. Y a veces hablo cosas que por ahí no son tan edificantes. Pero cuando tenemos esta gran garantía, esto es una seguridad. Realmente que el Señor se acerca y nos toca, pero nos habla. ¿Pero qué nos habla exactamente lo que usted y yo estamos necesitando? Les dijo exactamente lo que necesitaban. Levantarse de una posición. Una posición que para ellos indicaba una calamidad de la vida. Y dejar de tener temor, miedo, consternación, lucha, fobia. Porque estaban teniendo fobia. Habla. Nuestro Señor Jesucristo nos habla específicamente lo que nosotros necesitamos. No lo que yo quiero escuchar. Hay muchos traficantes de fe en la historia. Hay muchos rematadores de Cristo al mejor postor. Hay muchos que rematan a Cristo a precio de regateo, tratando de decir cosas y principalmente decir lo que la gente quiere escuchar. No, Cristo habla lo que yo estoy necesitando, no lo que yo quiero escuchar, sino lo que estoy necesitando. Y se acerca, los toca, les habla y les habla específicamente lo que ellos están necesitando. Y mire cómo termina el tema. Alzando ellos los ojos, bueno, gracias, dejan de mirar la tierra. Y al dejar de mirar la tierra, están dejando de mirar lo que produce esta tierra y este mundo. Y ahora alzan los ojos y a nadie vieron. ¿No les llama la atención? ¿No les llama la atención que dice que a nadie vieron, solo a Jesús? Y uno dice, che, ¿y Moisés? No está. ¿Elías? No está. Pero quien siempre va a estar es el Señor Jesucristo. Elevemos nuestros ojos al cielo, hermanos. Es tiempo de mirar al Señor. Es tiempo de escuchar su voz. Es tiempo de permitir, no esquive al Señor. Y no importa los años que tengamos, ¿eh? No esquivemos al Señor. Porque Él se está acercando todos los días para tocarnos, hablarnos y hablarnos exactamente lo que yo estoy necesitando. Y no necesariamente a veces estoy necesitando prosperidad, ropa o comida o plata para pagar la cuenta, ¿eh? A veces estoy necesitando ese toque tranquilizador o esa voz diciendo que tengo que vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Es lo que Dios quiera, no lo que a mí me gusta escuchar. Hoy hay gente especialista en decir cosas que la gente quiere escuchar. Pero nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Los tocó. Les habló y le dijo, muchachos, se tienen que levantar. Tal vez hoy en este día muchos llegaron en el piso, en la lona. Tal vez no en la economía o tal vez sí en la economía, pero en lo emocional, sentimental. Y yo quiero decirle que el Señor, Jesús le dice, levantaos, no tengas miedo. Ahora, ¿cómo podemos elevar nuestros ojos al cielo? Le voy a explicar. La única manera del verso 8 que dice, alzando ellos los ojos. ¿Cuándo? No fue antes. Después del tranquilizador toque de Jesús. y de sus palabras de aliento. Después, antes estaban con el rostro en el piso. Pero cuando el gran y precioso toque tranquilizador de Jesús y sus palabras de aliento llegaron a sus vidas, es entonces ahí y allí que pueden elevar sus ojos y no van a ver absolutamente a nadie. Y déjeme decirle que usted no tiene que ver absolutamente a nadie, solo a Jesús. Descendieron. ¿Cuándo descendieron? ¿Cómo descendieron? ¿No bajaron los muchachos solos? No. No bajaron los muchachos solos. Descendieron con el Señor. Hermanos, la idea es que podamos en esta noche descender a nuestros hogares entendiendo y comprendiendo categóricamente que tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podemos presentar todas nuestras debilidades, frustraciones, cansancio, confesando nuestros pecados para que Él sea el único que pueda limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Así lo dice 1 Juan 1:9. Si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahora podemos experimentar, no esquivamos a Dios, no esquivamos a Jesús. Se acerca, nos toca, nos habla específicamente palabras que estamos necesitando, no las que quiero escuchar, las que Él ve en su soberanía. La Biblia dice en 1 Pedro 1:6, si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Nótese la gramática, si es necesario, condición de tercera clase la oración. Oración condicionada con un sí de tercera clase indicando, no siempre voy a padecer. Primera premisa. Segunda premisa, cuando algo me pasa es porque Dios ha visto la necesidad. Tercera premisa, cuando Dios ha visto la necesidad quiere decir que me está dando lo que yo necesito. Cuarta premisa, Dios me está dando lo que yo preciso, entonces debería decir, Señor, muchas gracias. Me estás dando lo que yo necesito y no lo que yo quisiera escuchar. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta noche. Que podamos experimentar en esta linda degustación de mojando el pan en el tuco. Hoy, domingo, hemos apenas mojado el pan en el tuco. Un día estaremos eternamente. No con toques momentáneos del Señor, no con palabras momentáneas del Señor de aliento, un día estaremos degustando todo el manjar con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, sigamos creciendo con las lindas experiencias que tenemos con Él. Permitamos que Él se acerque, nos toque, nos hable, que nos hable a nuestro corazón. Y entonces así, y solo así, después del tranquilizador toque del Señor y las palabras de Él a nuestro corazón, podemos elevar nuestros ojos y ver a nadie, solo a Jesús. Padre, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta preciosa noche que nos has regalado, Señor. Es un privilegio poder servirte a ti. Es un privilegio saber que tú estás con nosotros todos los días como poderoso gigante. Es una gran bendición saber que tú te acercas. En esos momentos que estamos postrados en tierra, cuando los problemas aquejan, cuando ha llegado la enfermedad, la muerte, cuando ha llegado la escasez, cuando ha llegado el problema económico, el problema emocional, familiar, matrimonial, cuando el problema llega a casa y no sabemos qué hacer, entonces ahí tú te acercas, nos tocas y nos hablas. Gracias por ese toque especial de tu presencia, de tu palabra, con ese toque de ternura en un momento en que sentimos temor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te pido en esta noche una preciosa bendición especial para cada uno de mis hermanos que han venido. Se han esforzado, tal vez cansado del día, de la semana, pero han determinado venir hasta este lugar para escuchar tu palabra, para admitir que tú eres el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Príncipe de Paz, que eres el amoroso, el dulce, el tierno, que siempre estarás dispuesto a secar nuestras lágrimas cuando corren por nuestra mejilla. Siempre estarás dispuesto cuando estamos en el piso, llorando, con la consternación golpeando nuestra vida, con la lucha. Tú te acercarás, como en esta noche, Señor, y nos tocarás. No un toque de hombre, tu toque especial en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos hablarás exactamente lo que estamos necesitando y no necesariamente lo que quiero escuchar. Gracias. Porque después del toque tranquilizador tuyo podemos elevar nuestros ojos. Sacaremos nuestra mirada de la tierra. Sacaremos nuestras miradas de lo que produce esta tierra y te miraremos solo a ti, Señor, solo a ti, pero también descenderemos contigo y tú seguirás con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Gracias por esta seguridad y gracias por tu misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga ricamente, hermanos. Espero que Carlos, el pastor Carlos, me invite para el año que viene.